46 minutos pasaron de las 10 de la mañana en este Enredando las Mañanas de día viernes. Y vamos a hablar de la selección femenina de fútbol de Argentina que actualmente está compitiendo en la Copa América femenina. Capaz no se enteraron porque parece no ser noticia cuando son las mujeres las que estaban jugando al fútbol. Las jugadoras, es un equipo particular la selección de fútbol femenino. Las jugadoras pasaron un año y medio sin entrenar. El año pasado estuvieron de paro por falta de pago de los viáticos. Y se enteraron en competencia ya que la presentación de la camiseta se hizo con una modelo, cosa que las enfureció muchísimo y estuvo girando y se hizo un poco viral el festejo que hicieron, clásico de Román Riquelme, de las manos, ¿no? Tipo topollillo, señal de protesta. Y para hablar de todo esto ya estamos en comunicación con Nemesia Hijos, integrante de la Coordinadora de Hinchas y de la Comisión de Género. Buen día, Nemesia, acá te saludamos. Antonella, Joel, Pablo y Aldana, ¿cómo te va? Hola, chicos, la verdad es un placer poder estar al aire con ustedes. Un saludo a toda la gente que escucha Enredando las Mañanas de FM de la Caterva. Un placer que me hayan llamado. No, un placer. Efectivamente, como vos comentabas, desde la Comisión de Género de la Coordinadora de Hinchas venimos trabajando por la mayor representatividad de las mujeres, tanto en las comisiones directivas como también en la práctica y en la formación deportiva. Asimismo, por mi formación como antropóloga social, tengo cierto trabajo en pos de generar y de transformar algunas desigualdades de la mujer y de toda la sociedad en general. Y bueno, se trabaja tanto desde la investigación como así trabajando desde la Comisión de Género de la Coordinadora de Hinchas para poder cambiar algunas desigualdades que vemos en las instituciones deportivas. Nemesia, antes de meternos con esa temática y también con las discusiones en torno a la AFA, queremos preguntarte cómo viene la selección en la Copa América y qué posibilidades hay de ganar, de triunfar. Bien, bueno, ayer se disputó un partido que era, bueno, era difícil, era un partido con Brasil. Argentina ya se había encontrado con... la Copa América está conformada por 10 equipos, ¿no es cierto? Argentina logró pasar a la segunda etapa, que era el segundo cuadrangular, y ayer tenía el partido a lo mejor el más difícil, que era con Brasil. Bueno, las chicas hicieron un buen partido, no obstante el resultado no fue favorable. Ahora queda volver a jugar contra Chile para ver si hay posibilidades de clasificar tanto al Mundial del próximo año en Francia como asimismo clasificar por los Juegos Olímpicos 2020. Ya están clasificadas por estar entre las 4 mejores de América en los Panamericanos del año que viene, que se van a disputar en Lima, en Perú. Bueno, no obstante, el partido que se va a jugar con Chile va a ser la semana que viene, va a ser clave para poder definir la posición de Argentina, quedando segundo en este cuadrangular. Ahora viene primero Brasil por una cuestión de puntos. Argentina tendría posibilidad de clasificar directamente al Mundial. Por supuesto que esto acompaña un poco la lucha que vienen encarando las chicas para poder ser escuchadas, que ese era el planteo, por eso retoma la figura del topollillo y el festejo que anteriormente hacía Román Riquelme frente al palco de Mauricio Macri. Las chicas retoman esta imagen como un símbolo de protesta para poder ser escuchadas, y tal vez si ellas clasifican entonces así al Mundial o tienen la posibilidad finalmente de llegar a los Juegos Olímpicos, les da mucha más visibilidad, y el hecho de que haya un triunfo deportivo las sigue ayudando para poder reclamar ciertas condiciones laborales, porque en realidad son laborales, claro. Para poder acompañar un poco mejor por la profesionalización tanto del fútbol femenino como asimismo también la formación de otras categorías juveniles, donde las mujeres generalmente no tienen tanto acompañamiento como así lo vemos en los hombres. Si uno prende la radio, no todas las radios, yo sé que ustedes tienen otra óptica, pero no todas las radios o los grandes medios de comunicación no ponen en la tapa el partido de ayer, o no ponen en discusión o en visibilidad y difusión estos logros, porque en realidad, como dice nuestra gran referente Mónica Santino, esta directora técnica, exjugadora, y hoy en día la presidente de la nuestra fútbol femenino, que acompaña el desarrollo de las chicas en la Villa 31. Mónica Santino decía el otro día que esto conforma una hazaña deportiva, porque las chicas están solas, o sea, como bien decían recién ustedes, hace un año y medio que no estaban entrenando. A fines del año pasado las chicas llevaron adelante un paro, ¿sí?, donde pudieron escribir una carta a Ricardo Piñela, que es el presidente de la Comisión Femenina de Fútbol en la AFA, para poder reclamarle el cobro de los viáticos. En ese momento los viáticos eran de 150 pesos y las chicas no lo estaban cobrando. Ese es el único apoyo que reciben por parte de la Asociación de Fútbol Argentino. Entonces, poner en visibilidad todas estas cuestiones y entender cuál es la situación de las chicas que entrenan como profesionales, teniendo que acomodar ciertas facetas de su vida, como sea el estudio, el trabajo, el hecho de llevar adelante la familia, y al mismo tiempo entrenar como profesionales para representar a la selección, con una ayuda de 150 pesos por mes, que a veces no la estaban cobrando, como era lo que ocurría el año pasado. Entonces, aún así, teniendo en cuenta todo este escenario, este panorama de desigualdad, las chicas están llegando a un cuadrangular de la Copa América. Por eso respaldo los dichos de Mónica Santino, que esta situación constituye una hazaña deportiva, porque no cualquiera llega hasta ahí. Si hoy uno ve las tapas de los principales diarios, se encuentra muy pocos con lo de la marcha de antorchas ayer en el Congreso, y otros destacando el partido de Racing. Fútbol masculino, ¿no es cierto? No se ve mucho la difusión que acompañe a lo que están llevando adelante las chicas. Entonces creo que es muy, muy importante visibilizar no solamente la situación de desigualdad, sino también promover al cambio, ¿no es cierto? O sea, la profesionalización en una instancia, y asimismo a repudiar ciertas acciones que acompañan y donde es responsable la AFA, donde, por ejemplo, la camiseta de las jugadoras fue presentada por una modelo. Entonces, sigamos adelante con todas estas acciones para poder cambiar. Y por supuesto, esto tiene que ser un tema de agenda, y también un tema que se encare dentro del movimiento de mujeres. A tener en cuenta la situación del feminismo actual, y que el deporte sea otra de las cosas por las cuales nosotras estamos luchando. Totalmente. Quiero aclarar que no lo dije al principio y agradecerle la producción también de esta entrevista a Jacinta, Bostera como Nemesia, me dijo, va a ser re Bostera como yo, así que le agradecemos por eso también. Y te queríamos preguntar también cuáles son como los reclamos más puntuales que tiene la selección para con la AFA. Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar, la profesionalización del fútbol, o sea, el hecho de que las jugadoras puedan ser consideradas trabajadoras. Recordemos nosotros que en 1931 los hombres hicieron un paro y lograron la profesionalización del fútbol masculino. O sea, esto implicaba que ellos sean considerados trabajadores y empiecen a cobrar por y a tener respaldo, cobertura y demás, por el trabajo que ellos estaban haciendo como jugadores de fútbol. Hoy en día, en 2018, el fútbol femenino sigue siendo amateur, pero se entrena de forma profesional. Entonces, acompañar la profesionalización del deporte, el deporte femenino. Por supuesto, otro de los reclamos que llevan adelante las chicas es el cobro de viáticos. O sea, si la actividad sigue siendo amateur, la idea es que se pueda cobrar en tiempo y forma un viático, y que no sea el más bajo de la región, que no sea hoy en día 300 pesos. O sea, que esté a la altura de poder llevar adelante un trabajo part-time, por ejemplo, para que el resto del tiempo las chicas puedan tener otro trabajo, su estudio, su familia y demás. Por supuesto, también ellas piden y exigen a la AFA el hecho de tener canchas decentes donde entrenar. Se sabe que la práctica de la selección del fútbol femenino, como así también en otras instituciones, no siempre es la prioridad por parte de la dirigencia. Entonces, los lugares donde las chicas están entrenando, o también cambiándose los vestuarios, no están en condiciones para que ellas puedan realizar esas prácticas. No siempre se asegura que haya baños más femeninos, no siempre se asegura las mejores canchas para las chicas. Entonces, todas estas situaciones también son puestas en juego. Por supuesto, también el hecho de la formación de categorías juveniles, porque esto nos habla del futuro. O sea, nosotros queremos que el fútbol sea profesional y estar a la altura con el resto de la región para algún día poder llegar a volver a ganar grandes campeonatos. Entonces, la AFA y los distintos clubes tienen que promover la formación de las categorías juveniles. Y particularmente en este caso, en el caso de la Copa América, nosotros sabemos que la ropa que están usando las jugadoras no son de ellas. Bueno, por supuesto sabemos que la camiseta no fue presentada por las jugadoras. Sabemos también que todavía no se acordaron los premios por llegar a esta instancia, cuando todos los otros seleccionados sí ya acordaron sus premios y las chicas están reconocidas para haber llegado a esta instancia de la Copa América. Los partidos no fueron televisados. Nosotros lo podíamos ver a través de un link en la página de Facebook oficial de la Copa América. El último partido, el partido de ayer, lo presentaba como un partido clásico, por lo cual TNT Sports lo estuvo pasando, pero para aquellas personas que tuvieran cable, por supuesto. Porque era Argentina-Brasil. Claro, porque era Argentina-Brasil, y además tenías que tener el pack, o sea, tenías que tener cable y pack de fútbol para poder acceder. O sea, nosotros reivindicamos lo que era la antigua política de televisación de fútbol para todos, y asimismo solicitamos que los partidos de el seleccionado femenino también sean transmitidos. Hoy en día Crónica TV está pasando los sábados y los domingos los partidos de la liga femenina del campeonato argentino, pero no así, o sea, no tiene comprado Crónica la transmisión de los partidos de la selección. Entonces esto consideramos que también tendría que ser incorporado. Bueno, estas son algunas de las consideraciones y de las máximas luchas que solicitamos. Y por parte de la coordinadora, lo que pedimos es el cumplimiento, la reglamentación de la ley 27.202, que en el artículo 20 bis lo que establece es que el 20% de la comisión directiva de una institución deportiva tiene que ser conformada por mujeres y jóvenes. Entonces, solicitamos que esta ley, que fue sancionada en octubre de 2015, hoy sea reglamentada para efectivamente poder contar con mayor representatividad de las mujeres en lugares de poder, para poder desde ese espacio, o sea, sean mujeres con conciencia de género, por supuesto, para poder llevar adelante políticas y decisiones que representen en distintos lugares a la mujer. Desde ese mismo espacio poder cuestionar el machismo explícito que hay en muchas instituciones. Preguntarte, Nemesia, si han tenido la solidaridad de otras partes de la selección masculina o de otros integrantes de la Asociación de Fútbol Argentino en estos reclamos. Sí, en realidad, tanto desde la coordinadora de hinchas como donde yo me desempeño como antropóloga, que es el Instituto Gino Germani, sí, contamos con adhesiones, por supuesto, de algunos periodistas, contamos con el acompañamiento de algunos organismos. Hace un par de semanas tuvimos la posibilidad de visitar al secretario de la AFA y actual presidente de Defensores de Belgrano, Marcelo Achille, que nos recibió y a quien también le pudimos hacer mención de esta situación del fútbol femenino. Y bueno, quedó todo ahí. La verdad que no fuimos vueltos a hacer llamados para poder debatir la agenda de género. Pero bueno, no obstante, nosotros vamos a seguir participando de actividades, particularmente el próximo martes a las 18 horas vamos a estar formando parte de un debate panel con grandes representantes, como por ejemplo Ezequiel Fernández Mus, también va a estar gente de la AFA, donde se va a poder cuestionar y debatir en torno al modelo de sociedades anónimas deportivas, y también vamos a poner en agenda las cuestiones de género. Entonces, bueno, yo creo que lo principal es seguir fortaleciéndonos nosotros como colectivo, seguir sumando las cuestiones de género en los debates, que sea un reclamo del movimiento de mujeres, y por supuesto, seguir sumando adhesiones y poniendo este tema en agenda. Que no solamente se hable de fútbol masculino cuando se esté hablando de fútbol, sino que también se incluya al desarrollo y los logros de la mujer en su carácter de deportista amateur. ¿Qué papel juega en todo esto la Confederación Sudamericana de Fútbol, de la cual forma parte de la FIFA? Claro, bueno, el rol de la Conmebol realmente es importante. La Confederación, por supuesto, y la Conmebol particularmente. La Conmebol está acompañando bastante porque el año pasado, sí, justamente a fines del año pasado, mencionó en uno de sus artículos y en una de sus últimas reglamentaciones que tanto la Superliga como todos aquellos equipos argentinos que quieran seguir participando de torneos internacionales tienen que incluir en sus divisiones y en sus categorías a el fútbol femenino. Entonces, para aquellos equipos que quieran participar de grandes torneos internacionales, tienen que tener el desarrollo o asociarse con otros clubes para poder promover el fútbol femenino. Entonces, medidas como estas son realmente importantes porque acompañan, por supuesto, el desarrollo y la inclusión de la mujer en la formación deportiva. No así, por ejemplo, en la última, en el último congreso que se desarrolló de la Conmebol el año pasado, la semana pasada acá en Buenos Aires, Chiqui Tapia se pronunció de una forma políticamente correcta, diciendo que se está desarrollando el fútbol femenino en Argentina y él está acompañando y él es el dirigente que viene a cambiar la condición de la mujer en el deporte, en el fútbol argentino. Nosotros tomamos esas pronunciaciones de Chiqui Tapia y, bueno, vamos a hacer también reclamos con esa pronunciación, porque en realidad sabemos que al interior de lo que es el seleccionado de fútbol femenino, esto no está sucediendo, las chicas no están siendo escuchadas. Habrá que ver qué pasa cuando ellas regresan de la Copa América, si realmente queda todo en la nada y las vuelven a convocar 3 semanas antes, como pasó en esta oportunidad, para ir a jugar un torneo como este. Entonces, tomar aquellos discursos que son políticamente correctos y acompañar nuestro reclamo, por supuesto que también es fundamental. Y sí, exigirles a los grandes organismos que regulan el fútbol y el deporte que den mayor visibilidad, acompañamiento y que inviertan y que no lo consideren un gasto el fútbol femenino. Nemesia, es una pregunta que te queríamos hacer y para ir cerrando ya, ¿qué es la coordinadora de hinchas? Digo, para quien no la conoce y en específico, bueno, un poco estuviste contando cuál es el laburo que hacen desde la Comisión de Género, pero para tener un panorama general de por nada. Por supuesto. Sí, la coordinadora de hinchas nace a fines del año 2016, para hacerle frente y para posicionarse frente al avance del proyecto de modificar el modelo jurídico asociacionista y centenario que tienen nuestros clubes argentinos, y se estaba debatiendo la posibilidad de poder transformarlos en sociedades anónimas deportivas. Entonces, tanto grupos de hinchas, hinchas socios y socias de instituciones argentinas, se empiezan a reunir en un colectivo para poder defender los clubes como instituciones sociales y culturales centenarias. Entonces, a partir de ese momento, tanto hinchas comunes, o sea, hinchas que no estuvieran agrupados en ningún tipo de asociación, como asimismo aquellos grupos de hinchas que estuvieran militando y formando parte activa de distintas agrupaciones políticas en los clubes, nos empezamos a reunir en pos de frenar este intento que en su momento Mauricio Macri, como presidente del Club Atlético Boca Juniors, había intentado instaurar. En el año 95 esto no tiene efecto, en un debate del Foro Social, también debatiendo con Bielsa, esto cae, o sea, él no tiene fundamento ni tiene aval para poder cambiar el modelo jurídico de los clubes. Entonces, esto hoy en día la situación cambia, él siendo presidente de la nación, tiene con un apoyo totalmente diferente. Entonces sabemos que el proyecto está avanzando, si no se debate en el Congreso se puede llegar a transformar de alguna forma sabemos que lo pueden llegar a meter. Entonces nosotros como hinchas, socios y socias, nos agrupamos en este colectivo para defender tanto el modelo jurídico asociacionista de los clubes como también otros reclamos: mayor representatividad de la mujer, la participación democrática, trabajamos por los derechos de los hinchas, por supuesto en distintas cuestiones y en distintas comisiones asimismo. Así que particularmente hoy lo que nos tiene en este estado de alerta y movilización es el no a las sociedades anónimas, porque todos somos hinchas. Y porque todos somos hinchas, le decimos que no a este modelo de transformar nuestros clubes en sociedades anónimas deportivas, porque eso implica que nosotros cambiemos nuestro carácter de hinchas a clientes, porque vamos a pasar a ser de socios a ser considerados clientes en una sociedad anónima. Y eso nosotros no lo consideramos como una alternativa. También vamos a seguir luchando por la vuelta de los visitantes, por los partidos en televisación abierta de los partidos de fútbol, por el no a la Superliga, en defensa de los torneos del interior y en defensa también de lo que es nuestro, como pueden ser los predios, como le está pasando, por ejemplo, hoy en día al Club Español. O sea, sabemos que los terrenos en los cuales se asentan nuestros clubes tienen un gran valor inmobiliario para cierta parte el PRO, entonces lo están mirando a los clubes como una forma de hacer un negocio inmobiliario. Entonces esto también se suma dentro de nuestros reclamos. Nemesia, sí. Preguntarte que nos recuerdes cuándo juega entonces la selección con Chile. Sí, ¿cómo? Que nos recuerdes cuándo juega la selección argentina femenina con Chile. Bien, está por recibir en la página de la Copa América, todavía no está anunciado, ellos siempre sacan un flyer. Hoy La Nación está anunciando el partido como domingo a las 19 horas, así que es probable que sea ese, domingo a las 19 horas, así que estemos atentos al partido para acompañar a las chicas contra Chile y para poder quedar segundas entonces en el cuadrangular y clasificar para el Mundial. Te agradecemos un montón esta comunicación más que clara con Enredando las Mañanas y vamos a seguir de cerca todo lo que sucede en relación a la selección de fútbol femenino y todo lo que vos nos estabas contando. Muchísimas gracias por el llamado y los invitamos entonces a sumarse a la coordinadora de INCA. Bueno, un abrazo. Un cariño, hasta luego. Adiós. Pasaba Nemesia Hijos, entonces integrante de la coordinadora de hinchas y de la comisión de género en el marco de la coordinadora de hinchas, contándonos un poco la realidad entonces de las mujeres que juegan al fútbol femenino en la selección y están compitiendo en la Copa América.